desde el corazón del mondongo hacia el resto de la humanidad. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Che Pana, la voz de Latinoamérica. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Che Pana. Llega el miércoles y como siempre a las 17 horas exactamente estamos ya al aire de Radio 23. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información, comenzando con la polémica de destitución de Dilma en Brasil. Ya Beto nos estará informando un poco sobre eso, luego estaremos hablando sobre los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos ya comienzan, también las eliminatorias, Juancito promete muchas efemérides especiales, pero para hacer todo esto contamos con un equipo de lujo aquí en Che Pana, ¿no es así, Rodri? Claro que sí, Simón, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están acá todos? Muy bien, ¿vos? En la lindo mesa. Día, muy bien, muy lindo, lindo día. Afuera. La verdad que muy lindo, otra vez empezó a picar el solcito después de un fin de semana lluvioso, frío, con bastante terrible. Tormenta, sí. La semana nos vuelve a regalar un día muy agradable. Esperemos que se mantenga, ¿no? También hacia el fin de semana. Yo le tengo fe, Esperemos que sí, ¿no? Vos decís que sí. Bueno, te tomo la palabra entonces. Para levantar un poquito el ánimo. Un miércoles, mitad de semana. Ya a poquito se va arrimando. Quedan un par de días nomás para el viernes. Así que bueno, hay que seguir bien arriba, ¿no? La semana. Bien, Rodri. Y el tema que compete toda la agenda de los medios de comunicación en este preciso momento es la destitución de Dilma y lo que está pasando allí en Brasil. ¿Y quién mejor que Beto para hablar sobre este tema? Seguro mejor un montón. Bueno, es lo que hay. No, bueno, hoy el tema de Dilma rompió la agenda, digamos, rompió el escenario político, evidentemente. Si bien no hay ninguna sorpresa porque se esperaba este resultado, pero a través de la defensa que hizo Dilma con sus abogados, tenían una luz de esperanza tras unas negociaciones y todo, de que podían salir airosos del tema. Pero bueno, evidentemente no pasó así. Y bueno, la destituyeron del cargo de presidente. ¿Cuál fue el resultado final? 61-20. Le sobraron 7 votos. Con 54 votos quedaba destituida y tuvo 61 a favor. Bastante, ¿no? Sí, de lo sí, que se esperaba. Digamos, se esperaba una negociación, digamos, incluso el expresidente Lula estuvo negociando por debajo con los senadores para poder volcar el voto, pero bueno, a último momento no se nota que no lo ha podido lograr, ¿no? Muy bien, Beto. Y también ya estaremos hablando de Álvaro García Linera, a quien le entregaron el premio Rodolfo Walsh la semana pasada. También estaremos punteando un poquito ese tema que nos quedó pendiente, es una deuda pendiente con los oyentes, la transmisión del evento el miércoles anterior. Pero el día de hoy está Juan Pajela para hablar también sobre las efemérides y añorar un poco recuerdos latinoamericanos, ¿no? Sí. Así es. Como bien decís, Rodri, también un poco de hablar, siguiendo como venía hablando Beto, siguiendo un poco de la política, también podemos hablar de, vamos a recordar cómo fue el último discurso de Juan Domingo Perón, que fue muy polémico también dentro de un contexto que se estaba dando en la Argentina de presencia militar también. Y también una efeméride muy especial porque no fue hoy, pero fue el pasado viernes que se produjo la primera transmisión de radio en la Argentina y también del mundo, digamos. Bien, la verdad esa es una efeméride que nos involucra a todos los amantes de la radio que amamos tanto, ¿no? Hacer esta profesión, ver la luz roja del aire. También vamos a saludar a Marcos y a Pina, que se estará encargando de la sección deportiva. El saludo al productor, a Gabriel Cuellar, y al operador Tincho Fernández. Y también estamos, hoy vamos a musicalizar el programa. Como prometimos, ¿no? Como prometimos. Al final de cada mes. Con una banda, al final de cada mes, con un músico invitado en vivo. Pero como nosotros estamos emitiendo este programa desde La Plata, hasta ahora todas las bandas que hemos tocado son latinoamericanas, de Colombia, de Brasil, de Chile. Hoy decidimos contar un poco qué sucede aquí en nuestra ciudad. Y para eso vamos a tener a un invitado, Nicolás Badaraco, de Escuálidos, una banda under del rock platense, y escuchemos un poquito. Este es uno de los primeros temas que ha hecho esta banda, que nació en el 2012, conformada también por varios músicos de distintos lugares. Músicos provenientes más que nada del interior, que bueno, que se conocieron aquí en La Plata. Después, bueno, vamos a estar hablando un poquitito con ellos para que nos cuenten también, claro. El cantante creador de la banda, para que nos cuenten. Claro, cómo se conocieron, por qué se decidieron juntarse, por qué el nombre también, son todas cuestiones interesantes. Y cómo las bandas acá locales, platenses, también se van ganando su lugar, por qué no, en el ámbito local. Está bueno traerlo nosotros aquí a Chepan y compartirlo con todos los oyentes. Sí, una banda que nació allá por el 2012, ha tocado en Vorterix, tiene un demo, un CD. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito más. Creerse ganador al lado tuyo es igual que perder. Porque a tu juego lo jugué mil veces y nunca gané. Estaremos metiéndonos un poco más de lleno con Escuálidos. Seguimos aquí en el aire de Radio Perio 23. ¿Y qué te parece, Rodri, si hacemos un breve repaso de lo que dejó el premio, la entrega del premio Rodolfo Walsh el miércoles pasado? Este premio que tiene una larga trayectoria, lo han recibido distintos presidentes como Evo Morales, Chávez, Cristina. Correa también de Ecuador. Y bueno, la semana pasada le tocó al vicepresidente de Bolivia, a Lineras. Bueno, como decíamos, no pudimos finalmente terminar de realizar la cobertura, pero así que bueno, rememoramos un poquitito lo que fue ese momento. Un premio, como decías vos, bien prestigioso para nosotros también, estudiantes, y que formamos parte aquí de la Universidad de Comunicación de La Plata. Es también, obviamente, ¿no?, un orgullo que se entregue este premio Rodolfo Walsh. Bueno, mencionábamos recién Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner, sí. O sea, Hugo Chávez de Venezuela, muchos referentes latinoamericanos que nosotros tratamos de impulsar desde aquí, desde Chepana. Han estado acá, han recibido este premio, así que bueno, también nos parecía importante justamente resaltar, no dejar pasar lo que aconteció hace 7 días atrás y volver un poquitito, ¿no?, a reflotar esa temática y la entrega al vicepresidente de Bolivia. Y exactamente hace una semana atrás estuvimos dialogando con la presidenta del Centro de Estudiantes, Delfina García Laroca, y nos contó un poco lo que significa para ellos como Centro de Estudiantes este premio. Bueno, para nosotros el premio Rodolfo Walsh es una de las instancias más interesantes, digamos, de reconocimiento y de celebración. Cuando digo nosotros, digo la agrupación Rodolfo Walsh, también la facultad. Sí. La verdad es que este es un premio que tiene mucha trayectoria, digamos, que ha sido entregado a diferentes personalidades, ¿no?, músicos, comunicadores, escritores, líderes políticos. En este caso nos toca premiar a un líder político. Así que la verdad que un placer, un orgullo recibir hoy en nuestra casa a Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia. Y lo que representa en términos específicamente políticos y académicos es un reconocimiento, digamos, a aquellas personalidades que de sus diferentes campos han contribuido, digamos, a la emancipación, a la inclusión y fundamentalmente a hacer de una patria más justa, digamos. Eso es lo que para nosotros representa este premio Rodolfo Walsh, fundamentalmente cuando va dirigido a líderes políticos. Y precisamente un líder político, Álvaro García Linera, pero también un intelectual, tiene 30 libros en su haber. Y sigamos dialogando un poco, ¿no?, con Delfina, y que nos cuente por qué se lo entregan justamente al vicepresidente boliviano. Bueno, en este momento, la verdad, nosotros venimos siendo testigos, digamos, de un avasallamiento absoluto, de un avance de la derecha neoliberal a lo largo y a lo ancho de América Latina. Y la verdad que tiene que ver con hacer una propuesta a un compañero que para nosotros sintetiza, digamos, una mezcla integral de lo que es ser un intelectual, digamos, y la praxis política o militante. Para nosotros García Linera no es solo un líder político y nada más, sino que ha sido un compañero que, con su trayectoria política, siempre, digamos, pensando en las clases más humildes, también produjo conocimiento, digamos, sobre la política, sobre la vida política, sobre su pueblo. Entonces es interesante esa mezcla. Bien, ahí nos decía la presidenta del Centro de Estudiantes, Rodolfo Walsh, aquí de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que no es solamente un político, sino un intelectual. Lo quiero conocer un poquitito más, Alinera. La verdad que me despertaron curiosidad ahora. Y si la gente lo quiere conocer, Beto, en instantes nomás, en unos breves segundos, va a estar contándonos un poco más acerca de la trayectoria de Álvaro García Linera y se presenta de esta manera. Che Pana te politiza. Los revolucionarios nos alimentamos de abajo, de los tiempos difíciles, de ahí venimos. Y si temporalmente tenemos que replegarnos, bienvenido sea. Para eso somos revolucionarios. Un poco esta es la presentación de Linera, digamos, que casi que lo pinta de cuerpo entero, un tipo íntegro, dedicado a la militancia política. Él es comunista, digamos, es marxista-leninista, él se declara de esa forma, y tiene toda una vida de lucha, a partir de su Bolivia natal, donde tuvo una infancia un poco difícil, digamos, si bien era un clase media baja, pero tuvo una infancia difícil, y donde recién se activa políticamente cuando va a buscar sus estudios universitarios a México. Digamos, va a cursar los estudios de economista, de matemático, y ahí donde él mismo dice que se embriaga de libros, digamos, toda la literatura que no tenía acceso en Bolivia, en México, como que era la cuna de la cultura en ese momento. Y bueno, aparte de libros, también se embriaga de revolución. En Honduras, en Panamá, en México, sobre todo la indianidad, estaba aflorando una lucha revolucionaria de los pueblos por su liberación. Y bueno, él mama todo esto, y en el 85 vuelve a su Bolivia natal con todas estas ideas en la cabeza y que algo tenía que hacer por este pueblo oprimido durante mucho tiempo, ¿no? Y se organiza primero con los mineros, después con los cocaleros, organiza cuadrillas revolucionarias, digamos, a partir de esta revolución que él trae, de estas lecturas, va organizando el pueblo, como que nuclea a toda la gente que en ese momento no tenía líder. Él se planta como un líder, lo que también le significa caer preso. Tuvo 5 años preso, recién en el 97 obtiene la libertad. Y bueno, a partir de en estos 7 años que él está en la cárcel, él siempre dice que se dedica a escribir y a pensar la revolución. Y en esto, bueno, el proceso se completa y se culmina con la llegada de Evo Morales, con la invitación a que participe como vicepresidente. Y a partir de ahí nace el Linera que todos empezamos a conocer. El estudioso de las revoluciones, de la indianidad, de los pueblos originarios, un gran defensor del pueblo originario. Y bueno, en eso estamos. Y a este personaje es que se le dio el premio Rodolfo Walsh, creo que muy merecido. Incluso él tiene unas palabras muy, muy acertadas a la hora de los agradecimientos con el premio Rodolfo Walsh, que ahora lo vamos a escuchar. Es para mí un honor. De los más grandes que me ha tocado en la vida, poder recibir el nombre de un premio de un compañero, Rodolfo Walsh, cuya vida, cuya trayectoria, en lo personal, constituye un paradigma de lo que es la militancia, el compromiso y la lucha por los demás. Por eso el día de hoy he querido agradecer este reconocimiento que lo recibo a nombre de mi país, de mi patria, de mi pueblo, de bolivianos y de bolivianas. Bueno, acá lo podíamos escuchar en las voces en el agradecimiento a Rodolfo Walsh, digamos, conocedor de la obra de Walsh, digamos, un tipo que no, digamos, ni siquiera vino a caretearla, digamos, vino sabiendo la obra entera de Walsh, sabía su obra, digamos, su lucha, su revolución, así que bueno, yo en principio, digamos, como integrante de este programa, agradecido que la facultad haya tenido esta participación en la entrega de este premio, y espero que sigamos teniendo este tipo de líderes. Sin embargo, bueno, hoy con lo de Dilma, que después vamos a estar hablando un poquito, parece que al establishment no le gustan este tipo de líderes. Destreza la facultad. Cortá la semana los miércoles de 17 a 18 horas escuchando Che Pana. Si estás estresado de la facultad, prepárate un mate, quédate escuchando Che Pana, que ya se sentó Marquitos aquí a mi derecha para informarte a vos y a todos nosotros, al equipo, de la fecha de eliminatoria que se viene en Argentina. Estará jugando el 1 y el 6, ahora el jueves, el primer partido, mañana. ¿Qué partido, no? Contra Uruguay. A partir de las 20:30. Debut del Patón Bausa. Vamos a ver qué hace. Pero bueno, lo tenemos aquí a el especialista en deporte, ya periodista deportivo recibido, Marco Siapina. Hola Marco, te saludo y ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Simón? Rodri, a todo el equipo, un saludo grande. Así es, bueno, empezaremos hablando del tema de las eliminatorias, porque hay fecha no solo en la CONMEBOL también, sino también en la CONCACAF, en lo que concierne a todos los seleccionados latinoamericanos, ¿no? En su fecha, si quieren, empezamos por lo que va a ser la CONCACAF. Para ir, sí, recién después a lo más cercano, ¿no? Para los que no saben, porque es un tema tal vez que es un poco alejado, las eliminatorias de la Confederación del Caribe y de América del Norte son un poco más largas. Hoy en día están en la segunda etapa, que son de tres grupos de cuatro equipos. Y se clasifican seis equipos hacia un cuadro final, donde clasifican tres al Mundial y uno al repechaje. En esta fecha, que son las últimas dos de la zona de grupos, ¿quieren que les repase los partidos? Dale, dale. Se van a enfrentar Honduras con Canadá, El Salvador con México, el viernes 2 de septiembre, por el mismo grupo el martes, México con Honduras y Canadá con El Salvador. De ese grupo, México lo lidera ampliamente con 12 puntos y tienen posibilidades todavía Honduras y Canadá. Así que bueno, hincharemos por el equipo de Honduras para que pueda clasificar a la fase final. En el grupo B, Haití con Costa Rica y Panamá, Jamaica, jugarán el viernes, y el martes Costa Rica con Panamá y Jamaica con Haití. También en ese grupo Costa Rica lo lidera también con amplio margen, seguido por Panamá, que aparentemente serían los clasificados, a falta de dos fechas, están por encima de sus contrincantes. Y en el último grupo, que es el grupo de Estados Unidos, que es, por así decirlo, con México, los equipos más fuertes, ¿no?, de la zona, se van a enfrentar el viernes. San Vicente y las Granadinas, eso es todo un país, frente a Estados Unidos. Trinidad y Tobago con Guatemala. Y el martes Estados Unidos se enfrentará de local a Trinidad y Tobago, y Guatemala a San Vicente y las Granadinas. Claramente en ese grupo Estados Unidos y Trinidad y Tobago son los que tienen todas las de llevarse el grupo C y clasificarse a la hexagonal final. Pero la sorpresa es que Trinidad y Tobago lo supera a Estados Unidos por 3 puntos, o sea que lidera el grupo. Una selección que ya ha jugado el Mundial, porque estuvo en, si no me equivoco, en Alemania 2006, disputando el Mundial en su debut. Así que bueno, ese es el panorama de la Confederación del Caribe, con algunas sorpresas, otras no tanto, y esperemos a ver qué pasa para que los equipos latinos no tengan las de ganar por sobre, más que nada, Canadá y Estados Unidos. Y volviendo un poco para acá, ¿no?, para nuestra zona, para la parte de la CONMEBOL de Sudamérica, como ustedes bien decían, hace en la selección argentina su debut de Patón Bausa contra Uruguay, pero vamos a repasar un poquito la fecha completa, que va a tener a las 10 selecciones enfrentándose. La fecha 7, que se va a jugar el jueves, va a tener a Bolivia y Perú a las 4 de la tarde, Colombia y Venezuela a 3:30, Ecuador y Brasil también a las 4, Argentina y Uruguay a las 8:30 de la noche, junto a Paraguay y Chile también al mismo horario, que eso van a ser, bueno, la fecha 7, como les contaba. Vos decías un partido difícil para Argentina que va a recibir Uruguay, creo yo que es el partido de la fecha, ¿no? De la fecha 7, el clásico rioplatense, con el debut de Bauza. Y después va a haber otra fecha, que seguramente repasaremos todo esto en el programa que viene, pero se va a jugar el martes 6 de septiembre y se van a estar disputando los partidos de Uruguay con Paraguay, Venezuela con Argentina, Chile con Bolivia, Brasil con Colombia y Perú con Ecuador. Bueno, ahí también lindos partidos, veo así rápidamente Brasil con Colombia, me parece que es uno de los mejores, teniendo en cuenta el presente de Colombia y lo que significa siempre Brasil. Así que bueno, estaremos repasando los resultados en lo que es otra jornada del fútbol sudamericano, que como siempre digo, es el fútbol más lindo de todos. ¿Te estresa la facultad? Cortá a la semana, todos los miércoles de 17 a 18 horas, escuchando Chepan. ...24 minutos ya pasaron de las 17 horas... Che, ya lo tenemos acá a Juan Pajela, que se está acomodando para repasar viejas historias de Latinoamérica, como el Día de la Radio, y estoy ansioso por escuchar eso. Me gustó el título eso. De la radio, la verdad, sí. Me gustó ese título que tiene Juancito. Sí. Mientras seguí tanto, preparado. El equipo ya se acomoda el mate, lo veo a Nico Badraco del otro lado afinando la guitarra, los comentarios que ya empiezan a llegar al Twitter, que lo quieren escuchar cantar, pero bueno, ya en instantes nomás vamos a estar metiéndonos y entrevistando un poco a ver qué nos cuenta el cantante de Escuálidos. Pero ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo para que Juan nos cuente ese día de la radio. Sí, como adelantamos en el comienzo del programa, se puede decir que Argentina fue pionera de la radio como medio de comunicación, ya que el 27 de agosto de 1920, cuatro estudiantes de medicina intentaron transmitir un programa de radio desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Así que estas cuatro personas fueron denominadas a partir de ese momento como los locos de la azotea, sí. Porque le pidieron al propietario en ese momento del teatro que les deje colocar una pequeña antena en la terraza del teatro, digamos, para transmitir el primer programa. Además, después de 14 años... En 1934, digamos, en Buenos Aires se celebró el primer Congreso Internacional de la Radio. Enrique Susini, uno de los cuatro integrantes, además de César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, fueron esos cuatro. Bueno, Enrique Susini había estado un año anterior a 1920 en Francia, dentro del contexto de la Primera Guerra, digamos, mundial, y trajo de allá unos equipos que usaban los franceses para comunicarse durante la guerra. Además, Enrique Susini fue director general de la primera transmisión de televisión argentina que se hizo por Canal 7. Sí, la verdad que Enrique Susini fue un promotor de la radio junto con los otros tres compañeros, digamos que eran claro. Estudiantes de medicina en ese momento. Sí, bien. ¿Y cuál otra efeméride tenías? Después, más adelante, tenemos a... Tenemos un audio, ¿no? Hay un audio, bien, vamos a escuchar el audio de Juancito. Bajo la dirección de Félix von Wingardle, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constancio de Roma. Bueno, lo que estábamos escuchando ahí también un poco de... Complicado para escuchar, complicado, ¿no?, para escuchar. Pero esa fue la primera transmisión y... Imagínate, de radio. 1920, allá por el 27 de agosto, como vos dijiste hoy. Sí. Demasiado que lo podemos rescatar ahí desde los archivos. La sí, verdad, sí, la magia verdad. Tuya y del productor ahí para rescatar ese audio. Bueno, vamos a pasar a la segunda efeméride. Dale. Que bueno, no tiene nada que ver, pero es... No tiene nada que ver con los medios. Pasamos a la política, porque es el 31 de agosto, digamos, de 1955. Argentina estaba viviendo momentos muy, muy conflictivos cuando el presidente Juan Domingo Perón estaba a punto de ser destituido, digamos. Y en un discurso muy polémico en la Plaza de Mayo decía esto. Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Digamos que el presidente en ese momento convocó a sus seguidores a Plaza de Mayo porque Argentina estaba viviendo momentos muy conflictivos con presencia militar, y entonces la única forma de poder ganar el Estado, o sea, tener un Estado democrático, era mediante las armas. Entonces, ese discurso fue muy polémico porque él llamó a la población a luchar con las Fuerzas Armadas, digamos. Bien, muchísimas gracias, Juancito. Ya en momentos estaremos viajando, trasladándonos a Brasil para este Brasil revolucionado con la destitución de Dilma, y también a ver qué dejaron socialmente los Juegos Olímpicos en una sociedad que también, como Brasil mismo, está estallando por todos lados y que espera los Juegos Paralímpicos. Sí, una Dilma, con respecto a lo que decía Simón, que escribió una carta después de ser destituida a todo el pueblo de Brasil. Así que bueno, después también estaremos hablando un poquitito de eso. ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Che Pana, miércoles de 17 a 18 horas. Abril, hay tantas flores. en este día soleado, que mejor que salió el sol, descuálidos, recordándonos un poco a la primavera que ya se acerca, 31 de agosto, hoy estamos a 20 días nomás de que comience la tan preciada primavera, que las flores florezcan, que se ilumine un poco la ciudad, que venga ese espíritu de estudiantes que tanto estamos esperando. Pero ahora vamos a tomarnos un avión hasta Brasil para ver qué está pasando ahí con Dilma, que hoy se llegó al resultado esperado de lo que iba a ser la destitución. Che pana, te politiza. Voy a insistir, no hay crimen de responsabilidad. Las acciones de las que me acusaron fueron practicadas por mandatarios antes de mí y no se caracterizaron como pasos ilegales o criminales. Fueron considerados legales. Me siento indignada. Me trataron injustamente. No me enriquecí indebidamente. Bueno, ahí escuchábamos la voz de la traductora, la voz de Dilma, en su defensa el día lunes, la sesión en el Senado, donde tuvo la oportunidad de defenderse públicamente ante los senadores, que le hicieron preguntas. Le respondió solamente a dos senadores. Pero bueno, fue esa sesión donde ella y su abogado se defendieron de los cargos que le imputan, que básicamente... los cargos que le imputaban para esta destitución o golpe de Estado o como quieran llamarlo, eso según las intenciones y el medio que lo quiera tomar, para algunos es simplemente la destitución y para otros es un golpe de Estado. Los delitos por los que se lo acusa son solamente administrativos, o sea, no son penales, más allá de tener una gravedad institucional para el país. En principio serían maquillar las cuentas públicas, ocultar el déficit estatal para conseguir una reelección en el 2014, emitir 3 decretos que modificaban los presupuestos y no contaron con la autorización del Congreso, cometer infracciones a la ley de responsabilidad fiscal, ampliar el límite de gastos en más de $500 millones en forma unilateral, provocar el aumento del déficit y atrasarse en los depósitos que el gobierno le tenía que hacer al Banco de Brasil, con lo que trajo una elevación en los intereses. Estos son básicamente los delitos por los cuales se le acusó a Dilma, y ella se defendió, digamos. Esto ha demostrado penalmente que no es culpable todo esto. Incluso en la defensa ella nombra que en el proceso de, digamos, en estos delitos en particular, muchos presidentes de Brasil ya lo habían hecho y a ninguno se lo había acusado, incluso pudieron terminar el gobierno, digamos. Pero bueno, ella con un golpe institucional de su vicepresidente, claro, como pasó acá, digamos, una historia conocida para nosotros, con el voto no positivo, digamos, donde del fuego amigo nace la hoguera. Pero bueno, así estamos. Dilma hoy perdió, digamos, toda su chance de poder retomar la presidencia. No así, la causa se dividió en dos partes, una la destitución y la otra la de, digamos, quitarla completamente de la arena política, que no pudiese cumplir con funciones públicas en 8 años. Bueno, esto no lo pudieron lograr, ya que por la misma cantidad de votos que la destituyeron, la misma cantidad de votos se dio para que permitirle que pueda pueda ejercer cargos públicos. Si bien seguramente en política no va a poder ejercer, ni siquiera no sé si va a tener la voluntad, pero por lo menos ella, que es profesora universitaria y tiene un cargo en la Universidad de Brasil, pueda ejercer ese cargo, ¿no? Así que bueno, así están las cosas. El avance de la derecha no se hace esperar. Yo creo que va a afectar a nivel regional, este golpe de Estado lo va a afectar. Muchos lo ven como para Argentina un salvataje, un salvavidas, por la buena relación que tiene Michel Temer con Mauricio Macri y con otros representantes de la derecha a nivel latinoamericano. Así que bueno, las cartas están echadas y habrá que esperar, habrá que ver cómo viene la cosa. Destreza la facultad. Cortá la semana los miércoles de 17 a 18 horas escuchando Che Palo. Y de esta manera se le puso fin a 13 años de mandato del izquierdista Partido de los Trabajadores, que fue inaugurado ya por el año 2003 por Lula da Silva, antecesor a Dilma, y quedó el gobierno brasilero en manos de Michel Temer, que asumió al poquito tiempo nomás de que arranquen los Juegos Olímpicos, que Marco nos va a contar cómo terminó esto y cómo se prepara Brasil para recibir a los Juegos Paralímpicos. Así es, Simón. Bueno, continuamos en tierras brasileras, donde, como bien decía recién, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, que terminaron hace poco, creo yo, con un saldo muy exitoso, tanto desde lo deportivo para los países de nuestra región, como también desde lo organizativo, desde todo lo que se hablaba en la previa y que finalmente nada ocurrió. Hubo algunos casos polémicos, como los nadadores estadounidenses que sí pensaron que podían, al estar en Sudamérica, digamos, burlarse de la seguridad y de todo lo que tiene que ver con la organización, pero bueno, finalmente no pudieron hacerlo. Pero en conclusión, creo yo que fueron unos Juegos Olímpicos exitosos, los primeros en Sudamérica, y ojalá que puedan ser, obviamente, muchos más. Vos bien decías también que se vienen los Paralímpicos, también en Río, otra, digamos, otra edición que será la primera para estos tipos de Juegos en Latinoamérica. Serán del 7 al 18 de septiembre. Ahora, en una semana, el miércoles que viene, es la fecha de comienzo de estos Juegos. Competirán 4.350 deportistas de 176 países distintos en 22 deportes. Para esta edición hay dos deportes nuevos, que son el piragüismo, que tiene que ver con el canotaje, y el paratriatlón, también una prueba combinada de atletismo. Vamos a hablar primeramente, obviamente esto lo desarrollaremos en los siguientes programas, con lo que tiene que ver con las delegaciones latinoamericanas, pero bueno, hoy empecemos con la Argentina, con la que tenemos más cerca, para también hacer un pequeño análisis de un fenómeno que tiene que ver con lo que siempre decimos de las políticas deportivas y los avances que ha habido en ese terreno, no solo en la Argentina, sino también en todos los países que han tenido procesos así progresistas en Latinoamérica. Bueno, Argentina va a llevar una delegación récord que constará de 84 atletas en 15 deportes distintos. Su abanderado será uno de los que claramente uno de los más destacados, que es Gustavo Fernández, un tenista, repasando un poco, exactamente, repasando un poco, digamos, los títulos que ha logrado. Fue campeón en Roland Garros en 2006, este año en single, en Wimbledon el dobles en 2015. Y ha tenido su mejor ranking de como tercero del ranking mundial, que en su digamos logro más, en su marca más mejor a lo largo de toda su carrera, y ha ganado 3 medallas de oro y una de plata en los Parapanamericanos del 2011 y el 2015. Bueno, les decía, Argentina tiene una delegación récord con 84 atletas. Van a estar compitiendo en deportes como atletismo, básquet en silla de ruedas, femenino, el equipo femenino, boccia, que es un deporte así como unas bochas, donde son deportistas que tienen parálisis cerebral y que con una silla de ruedas arrojan una bocha y se tienen que acercar a una determinada meta. Canotaje, ciclismo, en deportes ecuestres, tienen que ver con los caballos. Fútbol 5 para ciegos, los murciélagos van a estar presentes en Río, en los Paralímpicos. Fútbol 7, que tiene que ver con equipos que de deportistas que tienen parálisis cerebral también, diferentes grados de parálisis cerebral, judo, tenis, el mencionado Gustavo Fernández y otros dos tenistas más, natación, vela, tenis de mesa, pesas y remo. Son los deportes en los que va a estar actuando los deportistas argentinos. Estaremos obviamente bien cerquita, rebasando lo que pueda pasar. La Argentina es un país que en este terreno de los deportes, digamos, de paralímpicos o para, digamos, con distintas discapacidades, es un país que no le va para nada mal, a comparación de lo que es el Juego Olímpico tradicional, donde queda muy relegado, más allá de medallero, digo, en las competencias en general, más allá de algunos deportes puntuales. Argentina tiene buenos antecedentes, ha logrado algunas medallas en Londres 2012, y esperemos que en Río le vaya de la mejor manera. Como te decía recién, los encargados de la delegación paralímpica se encargan de aclarar que es una delegación récord, que tiene, y que además, un dato importante también es que ha bajado mucho el promedio de edad con respecto a los deportistas que fueron a Londres. Eso tiene que ver que hay un proceso fuerte de captación de talentos a temprana edad y también de trabajo para que puedan llegar a los juegos, a las grandes competencias, en este caso el Paralímpico, y pero también con proyección a futuro, porque es decir que no encontrarlos ya grandes y con poco trabajo por hacer. Así que bueno, recalcar esto también, el arduo trabajo que se ha hecho en el tema deportivo, también en los deportes para atletas con discapacidad, un terreno en el que se ha crecido mucho y esperemos no se pierda, ¿no?, en este tiempo en lo que son las competencias que se vienen. Sí, saliendo un poco de los Paralímpicos, precisamente yo espero que se haga factible la propuesta de que el básquet para sordos sea un evento nuevo y novedoso en los próximos Juegos Paralímpicos, dado que la selección argentina, los Topos, han tenido muy buenos resultados en el último tiempo. De hecho, hace un mes atrás nada más, esta selección fue campeona, subcampeona del preolímpico que se disputó allí en Estados Unidos, perdiendo la final contra Estados Unidos, y cuya delegación está integrada por el capitán Juan Aude, que es de acá, de La Plata. Sí, así es, bueno, los conocemos a los Topos, a Juan Aude también. Es un deporte que todavía no está incluido en la grilla de deportes olímpicos, digamos, paralímpicos. Pero bueno, nada, es como vos decís, un reclamo válido y esperemos que... Está bien porque Argentina tiene una buena selección que pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos. Lo cierto es que el miércoles que viene arrancarán los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y estaremos obviamente contando lo que pase con todos los deportistas de nuestra región. Un apunte musical al pie de la letra. ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Che Pana, miércoles de 17 a 18 horas. Estamos escuchando Los Salidores del disco Furor de Escuálidos, que se estrenó hace poquito nomás, un disco muy recomendable. Y está con nosotros, sentado aquí al lado mío, a mi derecha, Nicolás Badaraco, el cantante de la banda y uno de los formadores. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes a todos. Bien, acá disfrutando el día lindo y bueno, gracias por la invitación a todos. Así que bueno, nada, tranqui. Bueno, antes que nada, contanos un poco cómo surgió la idea de formar Escuálidos, en qué año fue, más o menos. La banda la formamos, la planificamos con el bajista, somos los dos de Coronel Pringles, un pueblo de la provincia. Del mío, justamente. De tu pueblo, como vos sabés. La planeamos allá, tocamos, teníamos una bandita de covers, y bueno, planeamos venirnos a estudiar acá, y una vez que estábamos los dos, empezamos a buscar gente que se sume en el proyecto, así que... Nada, se fue dando, conocimos gente rápido, por suerte, y en el 2012, bien de caraduras, porque no habíamos ensayado mucho. Bueno, sigue pasando igual a veces, pero nos largamos a tocar. Así que bueno, en el 2014 pudimos sacar el primer disco.